Vamos a la línea telefónica con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Crucero, don Mario Leal. Antes que todo, muy buenos días. Bueno, si nos puede entregar información de una emergencia que trabajó bombero esta noche. Buenos días, Víctor. Bueno, efectivamente, ayer en horas de la noche se procedió un llamado de emergencia en el sector de Chicaigüe, pasado el puente. Eso es efectivamente en el puente Pichisirves, que está en dirección al camino a Entre Lagos, pasado la escuela de Chirres. Donde al llegar al lugar se trató de un vehículo menor que choca con barrera de puente, en el cual iban cinco personas, habían cinco personas involucradas, hubieron tres personas lesionadas, personas adultas aproximadamente entre 60 y 75 años, en las que fueron atendidas por bomberos del Cuerpo Bomberos de Crucero. Estas personas fueron trasladadas al hospital de Osorno por la ambulancia de Puyehue y más una tercera persona que fue atendida por SAMU de Río Bueno. Al lugar también llegó la unidad de rescate y el móvil H4 de la cuarta compañía de Río Bueno. Llegó carabinero igual así presente en el lugar. Lo único, las personas estaban con lesiones de mediana gravedad. El impacto fue de alta energía en el puente, pero afortunadamente las personas se encontraban conscientes. Perfecto, las posibles causas del accidente de tránsito, comandante. Bueno, una de las posibles causas que se comentaba con carabinero es el mal estado de del acceso al puente, en este caso. Sí, porque no es primera vez que ocurre este tipo de accidente en ese lugar en específico, comandante. Sí, efectivamente tenemos ese problema en gran parte de los puentes que están en esa ruta, ya que son angostos. Entonces, esa parte también es una recta. Lo que comentaban anoche, que un vehículo pasó, el camino, como les digo, está malo, se elevó mucho polvo y perdió la visibilidad. Ya, perfecto. Quiero agradecer su tiempo y su gentileza por atendernos el llamado, muy amable. Listo, bueno, Cristian. Hasta luego, Hasta gracias. luego.